¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. En realidad no sé por dónde empezar, porque hay cosas tan atrayentes. Por ejemplo, aquí tengo el novio de mamá. Ah. ¿Cómo deben tratar los niños al novio de la madre? Mal, señor. Especialmente si, por ejemplo, la madre sigue casada. Claro. ¿Cómo manejar la situación, señora? Sí. Dice, primero, comprender que los hijos no tienen por qué sentir lo que ella siente. Menos mal, por si no. Claro. Que a ellos les lleva tiempo aceptar la nueva situación, todo eso. Bueno, no importa, no me gustó. A ver, este otro. Un horóscopo, ¿eh? Nah. Un horóscopo. Trate a sus hijos igual, no prefiera ninguno, eso está bien. A ver, la respuesta. Me quedo a dormir en lo de mi amiga. ¿Qué? Sí, los límites para que no se convierta en hábito. Sí. Especialmente si la que se queda a dormir en lo de su amiga es su mujer, por ejemplo. O usted mismo. No o usted sé si... mismo, claro. Su marido, señora. Ay, me quedo a dormir en lo de una amiga. Bueno, póngale límites. ¿Usted cómo los pone, los límites? Así. Yo primero le hablo a los niños. Está muy bien. Le digo, mira, si no haces lo que yo te digo, te voy a romper el alma. No, señor. Le tiene que explicar las razones. ¿Para qué? De por qué de no por qué se puede. Lo faja. No. De por qué no puede ir todos los días. Por tal cosa. ¿Por qué no puede ir todos los días a lo, claro, de, lo de su amigo, de mi amiga. A lo de su amiga y así? Bueno, no, pero al final elegí esto, que es, pertenece incluso a otra sección, que es, este es tu espacio radial, pedazo de animal, dedicado a los animales, mascotas en problemas, porque nos llaman muchísimas personas. Innumerables, realmente. Y dicen, ay, mi mascota tiene esta o aquella enfermedad. Entonces tenemos una guía de emergencias que le pueden ocurrir no a usted, señora, o a su marido, sino, por ejemplo, a su perro. Claro. Ni tampoco a su amigo, al novio, no. No, no, a la mascota, perro, sí, al o perro. O al gato, lo que sea. Y acá vamos, enfermedad por enfermedad o accidente por accidente. Aquí en este momento llegan dos personas. ¿Qué tal? Adelante. Es que compartimos el living, Nicolás. Son los de, terminó la hora de arriba, que es toc toc. Se vienen a cambiar acá. Y aquí está entonces, el ABC de primeros auxilios. Primero, asfixia. Empezamos por ahí. Pero justo empezar por ahí. Claro, el perro se le asfixia. Primero saber, ¿cómo sabe usted si se si le está asfixiando al perro? Y el perro está haciendo... Yo nunca vi un perro hacer así. El perro a veces hace cosas que son inexplicables para el cristiano. Usted sabe cuando el perro empieza a toser, pero con una tos seca. Entonces usted rápidamente le tiene, bueno, seguramente ahí lo dice, un coscorrón. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Sí, hace como un, el perro hace como un ajá, pero no, más es gutural. Ese es su psicólogo. ¿Lo acompaña con un movimiento de cabeza? No, no. Ajá. Como si entendiera. El hueso asado es un arma mortal. A ver, dice, sujete a la mascota. La mascota viene a ser el perro, sí, ¿no? Señor. Abra su mandíbula, la suya. No, la del perro. ¿Qué dice? Su mandíbula. Allí. Y remueva la obstrucción. No, qué viola. Ni loco. Yo tengo un Doberman que voy a pasar a ser yo mismo la obstrucción. Si esto falla... Sí, claro. Esto. Tiene que llamar al médico y no al... Abrace a la mascota debajo de la última costilla. Y despídase. Sí. Y realice un movimiento frontal para expeler el objeto. Claro. ¡Ah! Como una gaita, ¿vio? Al grito de... ¡Expelé el objeto, canejo! Sí. Traten de que no lo miren. Traten de que no entre en ese momento algún vecino, algún pariente. Que no tenés que decirle después, te explico. Y encima el perro que hace... ¡Ah! Me explica, estoy tratando de hacer que espele el objeto. Sí, ya veo, dice el tipo. Bueno, eso es lo que tiene que hacer cuando el perro se le asfixia. En cambio, si se le envenena... Sí, ya está. Bueno, en verdad eso fue antes, después se asfixia. No sé. El efecto del veneno. Y si algunos tipos de veneno pueden matar a la mascota. Y sí. Y bueno, sí. Eso es, para mí son los vecinos. No, los vecinos siempre tratan de envenenarte al perro porque les molesta como ladra de noche. Cuando usted no está también. Cuando usted se va, el perro ladra. Claro. Y molesta a la vecindad. Sí, sí. No, pero no es por eso. No acusa a los vecinos. Yo creo que eso está mal. Tratar de envenenar a un perro porque ladra. Hay que envenenar al dueño. No, señor. Claro. No hay que envenenar a nadie. En principio, sí, tiene razón. Bueno, ahora, si usted, por ejemplo, pone veneno para las hormigas. Pero las hormigas no me hicieron nada. Bueno, sin embargo, se pone veneno para las hormigas. ¿Para hormigas, señor? ¿Mata perros? Puede llegar todos los insecticidas matan principalmente personas. Y después, así por arrastre, insectos. El insecto fallece con cualquier spray que usted le eche. No, se muere, la hormiga. Perfume, para mí el pisotón es el mejor insecticida. Bueno, sí, pero cuando usted tiene millones de hormigas en su casa. Ay, bueno, ya está. Bueno, no puede estar pisoteando a millones de hormigas. Entonces, ¿qué se inventó? El perro. No. El veneno, señor, para las hormigas. Ahora, ¿qué sucede? Usted con la regadera... Sí. ¿Qué tal? Riega con veneno. Riega con veneno. No. Por todas partes. Es un peligro. Todas partes, es un peligro. Señor. Por ahí está su señora tomando sol. La riega y fenece esta señora. No fenece, pero. Usted pasa. ¿Y qué pasa? El perro lame. Sí, el perro lame, el gato mueve la cola. Entonces, quizás limpiando el veneno, o lo inhala, en algún caso... Sí, o inhala o lame. Y se intoxica el perro al punto de envenenarse. Entonces, ahí tiene que actuar... Aquí es donde tiene que hacer lo que le vamos a decir. Ahí está. A ver qué es. Dice, a veces el envenenamiento resulta por consumir una sustancia tóxica. Bueno, siempre. A menos que la mascota haya sido vista consumiendo la sustancia... Puede resultar difícil diagnosticar el cuadro. Tiene razón. Sí. ¿Qué cuadro, compañero? La prevención es el mejor método. ¡Ah, qué vivo! Si vivir en la cucha con el perro cuidando... O ponerle un probador al perro. Otro perro de menor categoría... que pruebe toda la comida que va a comer el perro principal. Sí. Y si acaso se le muere ese... Pero, bueno, ante un posible caso de envenenamiento, traslade a su mascota inmediatamente al veterinario. Y así es fácil. Si todo es que... Pero lo tiene que ver. Me parece que me da un consejo. Lleve consigo el producto ingerido. No, ya se lo comió. El que lo va a llevar consigo es el perro. Y la lista de los ingredientes. ¿Y qué quiere? ¿Una receta? Sí. Está loco. Azufre, potasio... No, si usted lleva el pote. ¿Pero qué sé yo lo que le pasó al perro? Bueno, pero más o menos va trazando algunas hipótesis de conflicto. El perro ya está muerto, ya está. No. Ya está. Vamos a poner, si se envenena, chao, listo. No, dice, no induzca el vómito. Ah, ¿por qué? Yo lo primero que hubiera hecho sería inducir el vómito. ¿Y cómo induce al vómito a un perro? ¿De qué le habla? No, le mete los dedos, señor. ¡Ah, otra vez! Ya van dos veces y le tengo que meter los dedos al Doberman. No. Le tengo que meterme la mano izquierda porque... Bueno, listo, otra cosa. ¿Fractura? Pobrecito. Sí, si el perro se le fractura, no lo entablille. A menos que sepa cómo hacerlo. Ah, claro que sí. Sí, porque hay gente que directamente lo pone al perro entre dos respaldos de una cama y lo ata. Y lo lleva al veterinario. Dice, se debe llevar de inmediato a la clínica y en lo posible no dejar que apoye la parte fracturada. El perro solo ya sabe que no la tiene. Ya sabe, el perro tiene más inteligencia que usted. Y dice, bueno, de nada, no sirve para nada eso. ¿Pero la tiene expuesta o ese...? ¿Si la tiene puesta? No, señor. No sé, a lo mejor está fracturado simplemente. Si la fractura... Por eso camina así. Si la fractura es expuesta, señor. Ah, perdón, entendí mal. Porque ahí hay que actuar de otro modo porque se le puede infectar. Hay con tierra, con cosas. No lo ayude usted solo. Vaya y llévelo a un tipo que sepa. ¿Y si se compra otro perro? Sí. Total, un perro es igual que otro. No. Está, yo lo cambio el perro. Como, por ejemplo, en algunos comercios que tienen una planta y no la riegan. Ah, sí. Cuando se le seca, compran otra. Bueno. Es mucho más barato comprar otra planta que pagarle a un tipo para que riegue. Lo riegue a usted, no puede regar una planta. No, señor, ¿cómo le voy a regar? Soy el jefe de esta clínica, buenas tardes, soy el médico. Sí. ¿Cómo voy a andar regando las plantas después con la misma mano que después lo opero? La gente va a decir, este es el tipo que riega las plantas y me va a operar. Pero se puede lavar las manos en el medio, señor. No es por lavarse las manos, es por la categoría. Yo no dejaría que me opere el mismo tipo que riega las plantas en una clínica. Pero usted riega cuando termina la jornada de trabajo. No, yo no me dejo operar por ningún jardinero. ¿Y si no se pone un potus? Tampoco, de nada me dejo no, operar. No, señor. Pone un potus que necesita poco riego y le sí, crece bueno, solo. Sí, planta de papel y eso. Golpe de calor. Sí, ah, sí, el golpe de calor. La mascota sufre el calor, así como sí, un ser humano. Y bueno, ¿y por qué no va a sufrir el calor? Lo salvo que ocurre sea... a menudo esto cuando las mascotas son encerradas en automóviles con escasa ventilación. O cerrados. Expuestos al sol. Sí, mueren. Mueren. Uno moriría también. Sí. Otras causas pueden ser también la falta de sombra. Pues claro, como Peter Pan. No, sino la falta de sombra, de que no le da sombra al perro. O la falta de agua potable, uh-huh. O la excitación excesiva, aprenda, ¿eh? O lo que sea, en realidad cualquier cosa le da el golpe de calor al perro. Usted se da cuenta por la lengua. ¿Por la lengua de qué? Del perro. ¿Qué? El perro no, claro, el perro no transpira. ¿No? No, le transpira por la lengua, libera el calor. Entonces si le chorrea la tiene muy afuera. Sí. Ajá. ¿Se acuerda? A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. Pero no puedo seguir. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Dele agua. Vierta agua tibia sobre su cuerpo. ¿Más caliente? Sí, agua tibia. Usted, por ejemplo, está tomando mate. Y pasa el perro suyo que viene arrastrando la lengua. Y directamente, sin decir palabra. No, ¿cómo le va a vaciar la pava ahí? Le vacía la pava arriba y le dice, ya está. ¿Está fresquito ahora? Claro, y le dice, ¡fuera! No, señor, se recomienda el agua tibia porque el calor llama al frío. Si el calor llama al frío, es un refrán. ¿No ves que usted de pronto se golpea, le ponen hielo? Sí. Yo nunca sé si hay que ponerme hielo o algo caliente. O algo caliente, nunca lo sé, siempre lo hago al revés. Fui al médico y dije, me puse una bolsa de agua caliente. No, al contrario, tendría que haberse puesto frío. Ah, bueno, me puse hielo. No, tendría que haberse dado calor. Claro, en algunos casos uno precisa que le den calor. ¿Y cuál caso es cuál? Porque uno, de verdad, uno nunca sabe, señor. No, nunca sé. Y si usted, para mí el médico te hace a propósito. Y yo ahora, cada vez que voy, si me puse hielo, le digo, me puse una bolsa de agua caliente. No, dice, tendría que haberse puesto hielo. ¡Me puse hielo! Si usted se golpea con algo, se tiene que poner hielo. Hielo. Para generar calor. El cuerpo, ¿sabe cómo reacciona el cuerpo? ¿Para generar calor, hielo? ¿Sabe cómo es el cuerpo humano? Yo le voy a explicar. Sí. Usted está loco. Para que... Sí, le puedo hablar de la cabeza, del tronco, las extremidades. No, señor, yo le digo, le voy a explicar para que lo entiendan todos. Sí, sí, doctor, adelante. Cuando usted se pone hielo, el cuerpo dice, ¡ay, qué frío, qué frío! ¿Todo el cuerpo o la parte esa que usted puso hielo, doctor? El cuerpo... ¿Y cómo hace reconocer la voz de la parte esa de la del cuerpo en general? Claro. No, es como un efecto dominó, se van pasando la voz. Acá hace frío, acá hace frío, acá hace frío. Y usted oye por ahí, acá hace frío. Es el cuerpo. Son la... Y el cerebro manda la orden. Manden calor. Y entonces se calienta. Sí. Y bueno, uno no es de madera. Bueno. Y se siente mejor, se siente... Sí, sí. Yo cuando... Se le pasa... Cuando me siento más... Se le pasa el dolor. Sí. ¿Qué caso es, doctor, hay que poner algo caliente? Y algo caliente... En el mismo caso. En el mismo caso, pero esta vez el cuerpo dice, qué calor. Y entonces el cerebro dice, manden frío. Se pone hielo y se siente mejor. No, cuando se tuerce, cuando se retuerce algo. Sí. Usted dice, así una... Cuando viene un tipo y le retuerce. Claro, le retuerce. El pescuezo, por ejemplo. O tuvo un golpe de aire, por ejemplo. Yo tengo un amigo que quedó así. De un golpe de aire quedó con la cabeza para el costado. ¿Para el costado? Sí, sí. Sí. Y para el costado así para arriba, le llaman buscanido. Pero escúcheme, no. No le puede durar mucho tiempo eso. No, después ese muchacho hace como 20 años. ¿20 años con el golpe de aire? Sí, sí, el golpe de aire es para siempre. Y él se pasa azufre, ¿eh? Sí, está bien. Sí, se pasa 10 kilos de azufre por día. Pero se va a envenenar, es demasiado. Sí, ya se envenenó, tengo tarde. No, ahí hay que hacer otras cosas, ir al... ¿A dónde, doctor? A algún galeno. Especialista en el tema. ¿En qué tema? ¿En buscanido? No, señor. Y que le dé un antiinflamatorio, quizás hay que... Pero no está inflamado, está torcido. Sí, bueno, pero acá hay que... A mí me pasó también, ¿eh? ¿Qué le pasó? ¿Agarró un golpe de aire? También, por hacer un chiste, me puse a hacer muecas delante del espejo. ¿Y el aire? Y entró, vino uno, abrió la puerta y quedé así, haciendo una mueca, ¿no? Ah, quedó con el gesto de Falcioni, así. El gesto así, sí. Iba a los médicos del doctor y se creía que lo estaba cargando. Claro, me imagino. Mismo si usted... Sí, porque me quedé con la lengua afuera, incluso. Menos mal que no se estaba haciendo el visco, porque eso es... También estaba visco. Ah. ¿Y por qué hace esos chistes frente al espejo? No, yo no. Me estreno. Sí. Se entrena para... ¿Usted no hace gestos? Delante del espejo para, incluso para ser convincente. No, yo no sabe lo que hago. En general lloro. ¿Qué? ¿Llora? Si tengo, por ejemplo, estornudeo, bostecé, me quedaron algunas lágrimas, aprovecho ese estado para insistir en la lágrima. Y si un día tiene que llorar algo, por ejemplo, se muere alguien que a usted no le importa nada. Pero tiene que fingirse consternado y aprovecha ese que ya estrenó. Sí, claro, cuando usted tiene un poquito de esa emoción, sí. la refuerza. Usted sabe refuerza. Que yo las veces que lloro son impresentables para llorar en público. ¿Usted es ruidoso? Porque se me pone la voz finita. No hay que hablar cuando llora. Claro. No tiene que hablar. Entonces, no puedo llorar en una circunstancia solemne, por ejemplo, como me escuché esta poesía y me emocioné. Entonces, la verdad que prefiero no llorar. Me dicen insensible. Bueno, mejor ser insensible que estúpido. Ahora, discúlpeme, ¿usted puede provocar el llanto a Piacere? O sea, cuando usted quiere, llora. No, cuando quiero no, tengo que tener algo un poquito. Sí. Yo cuando quiero llorar, el espejo no lloro. Suficiente razón. Y a veces lloro sin querer. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. A mí me pasa así. En cambio usted puede, ¿no? Esther Goris me contó que se había comprado, yo lo conté aquí varias veces, un lloradero. Ah, sí. O un llorador, no me acuerdo cómo... Con la pipeta. Sí, viene con una pipeta que ella la esconde en el bolsillo para llorar sin necesidad de hacerse mala sangre, ¿vio? Porque el método... Stanislavski. Stanislavski, te tenés que hacer mala sangre para llorar. Si no sabes actuar, ¿viste? Claro, sí, bueno. Entonces, Esther se pone toda, va con un cañito de goma y que le da acá en el ojo. Se lo mete por la oreja y le sale por acá por el ojo. Y ella cuando quiere llorar aprieta y sale unos chorros de lágrimas. Sí, pero es muy efectista, eso no y es bueno, pero el estilo de actoral de Esther es así, ¿viste? Ella, es intenso. Y cuando quiere llorar, llora. Y a veces llora sin querer. No, usted en el espejo cuando quiera llorar tiene que... Mírese. Seguir, se mira así un rato, pero si no, insisto. ¿Cómo? ¿Por qué me decís esto? Así se habla usted mismo. A usted, claro. A usted mismo. ¿Abriendo las fosas nasales como los galanes de telenovela? ¿Abre las fosas nasales? ¿Abren las fosas nasales? Ah, yo no me había dado cuenta. No cierran eso. La boca. Fíjese, cuando van a besar... No cierran la boca. Y es... Y para hablar tampoco cierran la boca y dicen... Y entonces ahí anuncia el beso. Sí. De los dos con boca entreabierta, ¿no? Sí. ¿Usted anuncia el beso cuando va a besar en la vida real? Con permiso. Claro, porque usted está con una mina. Sí. Digo, hay gente que dice, a continuación... y accediendo a gentiles pedidos, te voy a besar. Ajá. O te voy a soplar la nuca. Bueno. Y un poco se anuncia el beso, lo ve venir. Ah, no, algo. Pero hay gente que anuncia, mismo por si la chica, eso por respeto, sí. Si la chica quiere hacer alguna objeción. Bueno, sí, pero no es una objeción. Dice, te voy a besar, ¿eh? Me parece que ante esa opción, no es así, señor. ¿Cómo te voy a besar, Y no, sí, no. ¿Qué le va a decir? Bueno, un poco más romántico. Te voy a besar, ¿eh? Y así, te voy a acariciar, ¿eh? No tiene que decir nada. Te voy a desprender el vestido, ¿eh? No tiene que decir nada. Usted prosiga. ¿Por qué los actores norteamericanos, cuando empieza el asunto, lo primero que se sacan es la camisa? Porque tienen paciencia, señor. Y en cambio, es raro que se saquen los pantalones. Sí, después además... Claro, están los tipos ahí, dele que dele, por ahí viene la cámara y el tipo está con los pantalones puestos. Más lógico sería que no se sacara la camisa, o sí, pero se sacara los pantalones. Sí, o tienen la precaución de decir, me voy a poner cómodo, o ponte cómoda. Nunca dije eso. Se sirven un trago. Ponete cómoda. Señor, pero continúe con el espejo. ¿Usted al espejo le da un beso, si no entendí mal? No llego a verlo. No, me hago el plano de frente y el plano de costado con los otros dos espejos. Ah, sí, yo por eso me compré uno así para eso. Para ver incluso mismo cómo soy de atrás. Dios, que una... ¿Usted se reconoce de atrás? No. Yo si me veo de atrás no me llamo. No. Yo sí, en cambio, usted lo reconozco. Bueno, extraordinario esto. ¿Pero qué tiene que ver con las mascotas? No, nada. Nada, pero ven, se nos murió el perro, mire la hora que es. Uy, mirá lo tarde. Se nos murió el perro, el gato. Que hacer una breve pausa. Si acaso no pongamos el disco. Ahora lo resolvemos, votemos. Votemos, vamos a hacer una pequeña elección acá entre todas las personas que hay esta noche. Para lo cual hagamos una pausa. Primero los empadronamos. Sí. Vamos a conseguir una urna.